Estamos en comunicación telefónica con Gerardo Sánchez, es licenciado en geofísica, está en el Departamento de Investigaciones Sismológicas del IMPRES. Bueno, recordamos que es cierto que en los últimos días han tenido dos sismos seguidos, pero Córdoba de por sí a lo largo de los años ha tenido características de tener varios sismos sentidos. No es algo nuevo. Y bueno, siempre las personas por ahí, la idea es más fácil, es donde vemos montañas, es pensar que hay una posible, esas montañas se levantaron por esfuerzos tectónicos, por lo que en el pasado seguro ha habido sismos, y eso significa que probablemente en el presente lo haya. Hay zonas que son más activas que otras, en este caso Córdoba no registra terremotos tan grandes como San Juan o Mendoza, pero sí es una zona con actividad sísmica. Entonces, justamente a través de los esfuerzos que se acumulan en corteza y de las fallas que existen, que no solo existen en Córdoba, existen en todas las provincias de Argentina, bueno, se manifiestan justamente en forma de sismicidad que lo perciben las personas, muchas veces superficiales, como estos dos casos, en donde son tan cerquitas a la superficie o a las ciudades que por ahí escuchan ruido o lo sienten un poco más intenso, pero son efectos de que el sismo sea tan cerca de la superficie, más que propiamente de la magnitud, porque en los dos últimos casos de los sismos en La Punilla fueron de magnitudes 2.8 y 2.9, a profundidad de 12 kilómetros, coincidentemente en este caso, pero son de magnitudes muy bajas, solo que si las personas por ahí se asustaron un poco, es porque han ocurrido muy cerquita de la superficie o de la ciudad. De estas magnitudes que están ocurriendo, no afectan a las estructuras de ninguna medida. Los sismos que generalmente generan daños son a partir de, primero, que tienen que ser superficiales, y a partir de los 6 grados. Imagínense que estamos en los 2.9, en este caso, supongamos 3 grados. Claro. Está todavía muy lejos porque la escala de un sismo a otro, se necesitan 32 sismos de 3 grados para, en el mismo lugar al mismo tiempo, para ser equivalente a un sismo de 4 grados. Y 32 de 4 para ser equivalente a uno de 5, y 32 de 5 para ser equivalente a uno de 6. Es decir, que necesitamos 32.000 sismos de 3 grados para ser el equivalente a un sismo de 6 grados. Y ese es recién el que ocupa, el que va a generar daños. Así que uno de 3 grados solo, la verdad que está muy lejos de generar cualquier tipo de daño, y no es motivo para que las personas en realidad se asusten mucho, sino más bien porque piensen cómo actuarían si fuera más fuerte.